Radio Animeverso. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Radio Animeverso. Muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de Escala Alternativa. Les hablo su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes que están escuchando donde sea que se encuentren. En cualquier parte del mundo, a todos les mando un abrazo muy grande y muchas, muchas gracias por su preferencia, por su sintonía aquí en la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, le envío un agradecimiento y un saludo al Sensei Inuyasha por cederme los controles. Justo como lo estaba mencionando el mismo Sensei, hoy se acerca, hoy se viene un programa, pues... tanto nostálgico, va a ser una recapitulación, un compilado de lo que tuvimos alrededor del año, y es que pues fue mucho, mucho lo que tuvimos para todos ustedes, en algo que me gustó. Es el primer año desde que regreso de mi parón de actividades de 2014, donde voy a estar donde estuve todo el año, pues todos estos 12 meses, 48 semanas, 49, no me acuerdo si hubo 29 de febrero, no tengo idea. El punto es que fue un chingo de tiempo y tuvimos muy buena música, tuvimos muy buenos estrenos, muy buenas recomendaciones. Me parece que yo diría muy bueno de todo. Entonces hoy vamos a tener una parte de todo lo bueno que nos trajo el año alternativo, este 2016. Para todos ustedes, para que recuerden, para que los nuevos, los que se van integrando a la transmisión, conozcan o sepan de qué va este pedo de Escala Alternativa. Y para que todos pasemos dos muy buenas horas, algunos en vacaciones, otros a lo mejor trabajando, otros quizá estudiando para sus exámenes extraordinarios. De cualquier manera, para que pasemos un muy, muy buen rato el día de hoy. Todavía no he hecho la promoción porque justamente a las 6:59 terminé la edición de la cápsula que vamos a pasar el día de hoy. Cerramos tema, le damos carpetazo a algo con lo que estuvimos chingue estos últimos dos meses aquí en el programa. Me parece, espero yo, lo vamos a dar de manera muy agradable. No me voy a adelantar al tema porque antes de ello pues tenemos... muy buena música para todos ustedes. De los meses temáticos que empezaron en febrero con un pequeño especial por unos lanzamientos. Y ya después se fue creciendo y se fue convirtiendo en algo muy particular de este programa. Al menos por alrededor de 5 o 6 meses de todos los que tenía el año. Es que después ya no hubo tema, güey. Y pues luego, ¿qué decimos, no? Y vamos a empezar con febrero. En febrero estaba este dúo fantástico de pop rock, Fantómico y Ryo Watari, Duas Infinity, que lanzaban su álbum doble Two of Us, versiones acústicas de sus más entrañables temas, de sus 16 años de carrera, tuvimos muchos de estos temas en el programa. Y ahora, digamos, para presentárselos a todos ustedes, me parece que es lo justo, que es lo correcto, pues llegar con versiones un tanto más en forma para escucharlas en el programa, no necesariamente acústicas, versiones de temas que ha hecho esta genial banda. Si contamos los acústicos, son 13 discos en su haber. Son alrededor de 9 directos, 9 discos en vivo, 32 sencillos más o menos. Entonces es una banda con una carrera bastante, bastante extensa. Solo vamos a tener dos temas, güey. Vamos a tener dos temas porque si no, no nos alcanza el tiempo para este pedo. Entonces, vamos a tener dos canciones que por la fecha, por el significado, me parece que es pues lo correcto. Correcto tenerlas aquí en el programa del día de hoy. Ya estamos en diciembre, ya se oyen por ahí las campanitas, ya se oyen los cascabeles, ya vemos los nacimientos aquí en México, ya vemos los árboles de Navidad decorados, ya vemos muchas cosas. Y Dos Infinity, sin ser necesariamente una banda con que hizo uso de una temática navideña, hicieron una canción en su álbum New World de 2001, que a mí me gusta mucho, es muy alegre, muy muy bonita, y es el saludo que tengo de entrada para todos ustedes que forman parte del programa el día de hoy. Esto salió en el 2001 de su disco New World. Esto lleva por nombre We Are Duas Infinity, nuestros protagonistas del mes de febrero. Oh,

Anime Nexus. Y regresamos después de escuchar a los primeros protagonistas de nuestros meses temáticos aquí en Escala Alternativa y esta retrospectiva que hacemos por todo lo que tuvimos este 2016. Ya hay gente reportándose y a todos ellos les envío un saludo enorme, grandísimo. Un saludote al buen Sebastián Talero, que no puede faltar. Un saludo también a mi amiguita Wendy, hasta Perú. También saludos a Luchito, Luchito Sama, que se está reportando. Él a su vez le envía saludos a varios que suelen escuchar el programa. Eric Hinamori, a Miguel Vargas, a Alvitres y a Jan Mergel, que están o estarán, me imagino, aquí con nosotros. El buen Jordi Aro Silva, el fan número uno de Shakufu Generation en el programa. Saludotes a él también, que parece estarse reportando, aunque sea en forma de likes. De igual manera, Juan Luis Morales, un saludote a él. Y vaya, un saludo, un abrazo a todos los que están aquí con nosotros. También por mensaje privado se está reportando el Sensei Inuyasha, quien me reporta, bueno, me confirma, este año sí hubo el 29 de febrero, cayó en lunes. Y también un saludo a mi compañero Haru de este programa, The Club, eres un pinche fresa, güey. ¿Qué problema había con Club 4, carajo? Uno se tiene que renovar, uno tiene que probar nuevas fórmulas. Algunas son tan sencillas como un cambio de nombre en tu espacio. Y eso es lo que prueba el buen Haru en su regreso antes de fin de año con The Club. ¡Puta madre! Siento que hablo como si tuviera una papa caliente en la garganta cuando digo el nombre del programa de acá de mi compañero The Club. Bueno, al buen Haru lo pueden escuchar los miércoles a las 3 de la tarde, tiempo de México. Sí, vámonos moviendo porque si no, chingadera, no vamos a avanzar a ningún lado. Saludos a todos y de nuevo muchas gracias por estar aquí. Y continuamos con la banda que pues engalanó la alfombra de este programa en el mes de marzo. No va a ser uno de mes por mes tampoco, digamos, solo lo más destacado que tuvimos alrededor del año. Pero me parece que marzo fue una muy, muy, muy buena aportación a este programa con el dúo Porno Graffiti. El dueto anteriormente trío, compuesto por el señor Akihito Okano en la voz, que vaya, qué vozarrón. Usarrón se carga, también guitarrista, ¿quién lo diría? Y Haruichi Shindo en la guitarra líder. Anteriormente Masami Shiratama en los coros y bajos. Pero bueno, ¿qué tuvimos? ¿Qué tuvimos de Porno Graffiti? Un viaje bastante extenso por su discografía, la cual se compone de alrededor de, digo, quitando los, bueno, es que no se puede. En los compilados va mucha canción que no sale, nada más salía en singles, entonces, y algunas inéditas. 15 discos ha tenido Porno Graffiti desde sus inicios en el 2000 hasta el día de hoy, 2015. Entre ellos, pues sí, unos compilatorios, uno de ellos pues bastante bastante completo con 3 discos. Entonces sí se le. Sí tuvieron por ahí mucha dedicatoria. Se dedicaron mucho en ese aspecto. ¿Qué vamos a tener de Porno Graffiti? Bueno, uno de mis temas favoritos de ellos. Dos de mis temas favoritos de ellos. Uno, que forma parte de una película dirigida por el señor Takashi Miike. Ah, qué cabrón es ese director. No entiendo realmente qué es lo que querían o por qué piensan que fue arruinada. A mí me encantó la película de Ace Attorney que salió en 2012. Le da también ese toque bastante, bastante oscuro que suelen tener las obras de este señor. Porno Graffiti hizo el tema oficial de la película, que a mí me gusta bastante. Sobre todo ese tono más rockero, como rockero con algo de rhythm and blues en la voz, un poquito de soul. Alguien con una voz tan chingona como el señor Akihito Kano tiene muchas, muchas vertientes, muchas variantes. Vamos a escuchar una de ellas a continuación. Esto es Porno Graffiti, un sencillo que salió en 2012 y parte de la película live action de Ace Attorney dirigida por Takashi Miike. Este es el tema oficial de dicho filme y lleva por nombre 2012 Spark. Y esta es una canción que no puedo dejar pasar. Simplemente de la lista de reproducción que tenemos, pues su querida Flor Manager y yo en nuestra lista de reproducción de, pues, de Parejita Feliz. Querida amada mía, te amo. Esto es Porno Graffiti con Love You, Love You. Regresamos después de escuchar a los protagonistas de nuestro mes de marzo, el marzo porno. Porno Graffiti con dos temas asazos, Love You Love You y anteriormente 2012's Spark. Ya está el post de pedido, ya se acabaron los pedidos, chic. No esperaba menos de la gente que anda al pendiente de esta transmisión. Vamos a tener pedidos de Luis Flores Flores, Ariadna Hernández, a quien le mando un saludote y me da mucho gusto que esté de vuelta, que los milagros existen y el que ella esté aquí después de tantos meses de ausencia, pues es uno de ellos. Y el pedido de Sebas Talero, que siempre está al tanto del programa y por supuesto no puede faltar. Hay una persona que pidió integrarse al grupo, Ann Sanders-Kaulitz Gloomy, quien por supuesto pues le doy la entrada y la más cordial bienvenida al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes también pueden integrarse a este grupo buscando en la barrita de búsqueda de Facebook Melómanos de Escala Alternativa. Es un grupo pues importante porque nosotros tenemos por aquí, distribuimos todo el contenido del programa, las cápsulas, los programas grabados, las entrevistas, la lista de reproducción. Si encontramos algún link interesante en el transcurso de la semana o durante el mismo programa para promocionar a los grupos, los ponemos también aquí. Y de esta manera ustedes también pueden escuchar más a fondo los grupos y la música que tenemos aquí. Rondaba el mes de abril y después del éxito que fue la primera encuesta para el artista temático del mes de marzo, se me ocurrió poner una que vino acompañada de alguna declaración, me parece que desafortunada, a priori. Y pues bueno, aquí la maquinaria electoral, el PRI de Radio Nimenexus, hijos de la chingada, generaron una invasión, una inundación de votos de manera apabullante, aplastante. Y el resultado de todo esto fue el ganador del grupo que tendremos a continuación. La banda de funk rock Braidio, que algunos la estaban conociendo apenas con la música que les llegaba a poner el buen Jeracún, que no, ya no está con nosotros en la radio, digo. En la radio, no vayan a pensar que digo alguna estupidez o yo. No. Está muy bien, simplemente no está aquí en la radio y eso pues es malo. Es malo, malo. Esta banda que tiene es de creación muy, muy reciente. Tiene 3 álbumes y 4 sencillos. Digo, el más reciente todavía no se lanza, a pesar de que ya pueden escuchar o podemos ver el video en YouTube. Amén de eso, la música que tuvimos pues por 4 semanas, por todo el mes de abril, de todo eso vamos a sacar 2 temas importantes, interesantes. El hecho de que odie poner a Braidio aquí no tiene nada que ver con la banda, que es de calidad innegable. Es por todos los desgraciados que andaban, que anduvieron de locos pagando acarreados y comprando despensas en su momento para que este grupo fuera el ganador de lo que fue el mes temático en aquel tiempo. Ni siquiera era necesario, pero bueno. Vamos a tener a continuación esto es un temazo de los ganadores, de los protagonistas de nuestro mes de abril, el abril en Braidio Anime Nexus. Esto es de su álbum Power of Life y lleva por nombre Secret Code. Saludos a todos y paren oreja, que ya regresamos. 繰り返しで成り立つ魅惑のコール愛も夢もきっと求めすぎたねこの心を君の心動かすもう明日声でまた語って僕は喜ぶわけじゃない仕方がない愛も夢もきっと自分勝手だねこの心を君の心気づかず愛にまた遊ばれたって君は僕が解き明かしたいお利口さんでなんていられない Continuamos entonces con algo de su primer álbum, Diamond Pops. Esto es Brady o los ganadores de abril y esto es Golden Liar. Oh, がふうにして君も本当は孤独なのかも Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Hola, soy DJ Yaome y esto es Información que Cura. Científicos mexicanos han comprobado que los escuchas de Alianza Anime con DJ Yaome experimentan ciertos efectos secundarios después de 6 meses de escuchar la transmisión, como lo son cuerpos esculturales, cabello rubio, ojos azules, voz sexy y por supuesto aumento de estatura. Tomando esto en cuenta, ya es decisión tuya escuchar Alianza Anime o no. Nos vemos en la próxima cápsula de Información que Cura. Bueno, regresamos después de escuchar a los ganadores de abril, el abril en Radio Anime Nexus, y vaya que ya se está reportando muchísima más gente, a quien le envío, por supuesto, un saludo y un abrazo enorme, además del agradecimiento, por supuesto, por su incondicional sintonía y por su muy especial sintonía este 18 de diciembre, que es el primero de nuestros programas recopilatorios con todo lo que tuvimos alrededor del año. Saludo a los que ya se están integrando, a Leo B. Britannia, saludos también al buen Hinamori. Un saludo a Miguel Vargas Albitres, que ya llegó. Saludo a, pues, a todos los que estén, los que sigan en sintonía, que no se reportan mucho platicando, pero que sé que aquí están. Al buen Jordi Aro Silva, a Luchito Samba, que andan todos ocupadísimos viendo con a Haru también, a mi compañero Haru, que después de toda la balconeadota que le di con The Club, bueno, ya, güey, ya. Sigue aquí de sigue aquí escuchando el programa, o eso pensaría yo, porque entre todo el desmadre que nos recordó que el sensei que hizo por las rolas de Bradio, veo por ahí un par de likes, ¿no? O sea, se olvidó escuchar The Club, los miércoles a las 3 de la tarde. Que por cierto, no te enojes, Haru. Nuestra querida Wendy ya también solicitó membresía a tu grupo. Ya ves cómo sí sirve la promo, chingada madre. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, bueno, sí, pinche sensei sin la más mínima vergüenza, y no lo digo porque él haya negado compra de votos o algo parecido. Pero hicimos un desmadre para que ganara Bradio y perdiera Enjambre, porque Enjambre pues perdió por muy poquito, ¿verdad? Enjambre perdió por prácticamente nada. Pinche sensei, tantita madre, cabrón. Ah. Y dice Sebas Talero, y de hecho ahí murió la democracia en escala alternativa. Por cierto, dictador. ¿Y qué les digo yo? Pues la neta, sí, güey. Después de ver el desmadre que hicieron con las pinches encuestas, dije, encuestas, nunca más. Es por eso que no podemos tener buenas cosas, ¿verdad? Chingado. Hay gente, hay gente. Contenido nuevo dentro del programa recopilatorio, porque andamos bien pinches locos y por qué chingados, ¿no? El oído oscuro. Ya le dimos, le tupimos, le tundimos y nos cagamos muy, muy a gusto y a todas nuestras anchas en el medio del anizón. Si quieren saber por qué, si quieren encontrar las razones, pues escuchen la cápsula del oído oscuro, episodio 2, una diatriba contra el anizón, primera parte, donde pues tocamos varios temas que ponen al medio y a muchos de sus intérpretes, me parece a mí, en vergüenza. Hoy vamos a darle carpetazo a esa cuestión con el segundo, tercer episodio, segunda parte de todo esto. Digo el oído oscuro, pero la verdad no es tan oscuro, no es tan malo. De hecho, hay varias cosas, varios puntos bastante favorables que toco yo en esta cápsula que les pondré a continuación. Que por cierto, a un minuto de empezar el programa, es apenas que se estaba exportando el archivo de audio. Soy un pinche manos torpes con el Adobe Audition, necesito aprender a usarlo bien, güey. Para no andar haciendo todos estos desmadres donde me tardo de 4 a 5 horas en hacer un pinche episodio de estos. Y todo para una capsulita de 10 minutos, cabrón, no mames. Ya mejor ni me acuerdo porque más coraje me va a dar. Siéntense, escuchen. Otórguenos su opinión, ahorita que hay mucha gente participando. Este es el tercer episodio de una serie nueva que se estrenó este año en escala alternativa, El Oído Oscuro. Aviso. El contenido en esta cápsula está hecho para propósitos de entretenimiento, siendo un 50% del mismo por un mero propósito de comedia y el otro 50% opiniones genuinas de quienes emite. El equipo de trabajo de escala alternativa es aficionado de todo tipo de música. Únicamente hablamos muy mal de aquella que no nos gusta. Bienvenidos a El Oído Oscuro, una sección de escala alternativa donde navegaremos la galaxia aural para experimentar la desesperación, ira y disgusto por aquella música que esté mal hecha. Previamente en esta cápsula, porque tiene que haber una de cal por todas las de arena. Tiene que haber algo bueno entre toda la mugre hecha solo para llenar aparadores de supermercados y espacios televisivos. Y bien, ya tocamos los puntos por los cuales el anizón puede ser un medio de música engañoso y embustero, que puede provocar en el escucha una falsa sensación de escuchar algo refrescante y diferente, cuando en realidad está escuchando, en su mayor parte, el mismo tipo de producto industrializado hecho al vapor para las masas. Y ese en cierta medida no es el problema del medio en sí, solo le están dando a la gente lo que pide. Música fácil, escuchable, repetitiva, que puedan llevar y escuchar en todos lados sin necesidad de sentarse a pensar en la inmortalidad del cangrejo. Ahora bien, no hay regla alguna que diga que tu música tiene que ser así de hueca para que caiga en los parámetros de ser música sencilla de escuchar y agradarle a la gente. Vamos a ser sinceros, aquí en el programa solo hemos estado cagándonos alegre y flagrantemente en este medio del anizón. Pero la neta, bien hecho, puede generar productos que ayuden a la serie a generar un vínculo entre el espectador y los oyentes. El opening, el ending, o las canciones que de repente ponen en medio de un capítulo, las llamadas insert songs, que pueden tener letras alusivas a la misma serie y la gente siente ciertos momentos más cercanos a sus gustos. Otra cosa que también ayuda mucho son las canciones que interpretan los actores de voz de la serie, caracterizando a su personaje por medio de una canción. Así es. Las llamadas character songs que nos permiten conocer más de los monitos que todos queremos y con los que en algunas veces nos sentimos identificados. Por ejemplo esto. Ella es Aya Hirano, actriz de voz de Lucy Heartfilia, de la serie Fairy Tail, cantando el tema del personaje en la primera temporada, que lleva por nombre Open the Gate. ¿En qué caso siento que el medio del unison está libre de cualquier culpa? Número 1. Se utiliza para generar parafernalia con respecto a la misma serie. Esto es, por medio de las mencionadas character songs o insert songs. Siendo sinceros, no tengo nada contra los actores cantantes. La verdad es que es su trabajo, por eso les pagan. Y para titularse como actores de voz profesionales, deben pasar por muchísimos cursos para aprender a usar su voz. Y esto incluye, por supuesto, usar su voz para cantar. Dicho lo anterior, y por asociación... Número 2. Cuando las canciones que mencionamos en cuestión, openings, endings, etc., la hacen los mismos ellos, actores de voz. Tiene sentido porque pertenecen a la escena y aportan con la voz de alguien que está muy metido en la obra para la que trabajan, lo cual hace interpretar sus canciones con más sentimiento. En casos muy específicos, estos seiyus son todas unas máquinas. Agarran de 2 a 3 trabajos durante todo el año, dándole voz a varios personajes en distintas series, haciendo canciones para las mismas, o como parte de la estrategia publicitaria las interpretan en vivo. No sé ustedes, pero lo menos que alguien que trabaja tan arduamente merece de mí como consumidor del medio es mi respeto. No digo que no los haya, pero ¿por qué creen que es rarísimo para nosotros encontrarnos o no leer de plano comentarios negativos sobre actores como Daisuke Ono, Yui Hori, o qué me dicen de las madres de todas las voces Nana Mizuki y Megumi Hayashibara? Ellos son gente que se la pasan trabajando todo el año, simultáneamente cantando y actuando, y en varios proyectos. Algunos de esos incluso son series que pertenecen a la misma temporada de anime. Ellos se han partido el lomo para llegar a convertir sus nombres en las referencias que son hoy en día. Son un ejemplo inspirador y saludable de cómo el trabajo duro y el talento te puede llevar muy lejos, porque nada te cae del cielo. Les prometimos ejemplos de buen unison en esta emisión y es justamente hacia donde iremos a continuación, empezando por una voz que es, a oídos de una gran parte del fandom, un referente indiscutible. Maya Sakamoto, una cantante y actriz de voz de 30 años originaria de Tokio, Japón, con 12 discos y 26 sencillos en su haber desde 1996 a la fecha. La cantidad de voces que encontraremos en su currículum llega a un total de 97, entre series de anime, videojuegos y doblaje de material extranjero al japonés. Ella fue durante un tiempo la actriz de voz oficial de Natalie Portman, por ejemplo. Sus números no son los más altos que encontraremos en ningún ramo, actuación o música, pero los logros de su carrera no son en absoluto despreciables. Su punto más álgido lo podemos encontrar durante todos los años en los que fue la protegida de la legendaria Yoko Kanno, haciéndola sonar mejor y mucho más versátil, al punto que su música podemos encontrar un rango de estilos muy interesantes, entre ellos el pop, bluegrass, música electrónica y baladas que se pueden interpretar de manera sencilla con un simple piano y un arreglo de cuerdas, gracias a su muy educada voz. No dudaré en mencionar que hay muchas ocasiones en las que sus canciones y voz suenan terriblemente parecidas a trabajos anteriores, pero tampoco la culpo realmente por crear una zona de confort y mantenerse en ella, siendo que ha demostrado de lo que puede ser capaz cuando sale de ahí y deja los convencionalismos de lado. En contraste con Maya, menciono un talento que es relativamente nuevo y que de no ser por los escuchas no hubiera llegado a conocer. Una chica de 26 años originaria de la prefectura de Kumamoto, Japón. Su nombre es, sencillamente, Eimer. Cantante de tesitura grave, pero con una entonación increíble, ha sido uno de los nombres más recurrentes en el medio durante los últimos 5 años. Tenemos por ejemplo el opening que acabamos de escuchar, parte de la serie Fate Unlimited Blade Works, que también recurrió a la triste, mediocre y lamentable Lisa para hacer su primer opening, en un desafortunado ejemplo. Y ha sido una voz que han utilizado también en la saga de OVAs Gundam Unicorn. El caso de Eimer es uno interesante, y uno que me resulta refrescante a pesar de ser una voz cada día más reconocida. Me parece que su imagen y carrera han sido muy bien cuidados, porque a diferencia de los nombres que tiramos en el episodio pasado, la promoción del mismo no llega a ser sobreproporcionada ni desmedida. No buscan dejarla siempre en obras de renombre, sino por el contrario. Ella se desenvuelve muy bien en proyectos de bajo perfil, donde se le permite hacer más experimentación, de manera que cuando la asocian con grandes nombres y proyectos, lleva a cabo trabajos muy prolijos y ordenados. Esto es perfecto porque el marketing exagerado no se interpone entre nuestros oídos y la capacidad de apreciar a esta chica por la calidad del trabajo que llega a hacer. Es decir, sé que existe, pero no es hasta que la escucho hacer lo suyo cuando me entero que me gusta. Dibujando un paralelo con el caso anterior, recientemente el también afamado y muy sorprendente compositor de música Hiroyuki Sawano la tomó bajo su tutela, llamándola para varios de sus proyectos y colaborando en los de ella, lo cual da indicios para mí que esto solo puede mejorar con el paso del tiempo. Y así como las dos increíbles cantantes que mencionamos aquí, hay varios grupos que prestan música original para series animadas, pero las letras de sus canciones reflejan perfectamente aspectos de distintas series o de sus personajes. Así es entonces como tenemos a Asian Kung Fu Generation y Rewrite, opening de Full Metal Alchemist, Porno Graffiti y Hitori no Yoru, ending de Great Teacher Onizuka, o más recientemente Unison Square Garden y Sugar Song to Bitter Step, ending de la serie Blood Blockade Battlefront, también llamada Kekkai Sensen. Todos ellos son buen ejemplo de que la música se amalgama de manera muy interesante con el material audiovisual que nos encontramos, teniendo muy en claro en todo momento que deben ir en armonía. Uno nunca debe desplazar ni invadir al otro, porque cuando se cruza esa línea, de cualquiera de los dos lados, es donde nos encontramos con toda la música para llorar de la que hablamos en el episodio pasado, y mucha, mucha más. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta emisión de El Oído Oscuro. Pronto viajaremos de nuevo por la galaxia en búsqueda de más basura espacial que analizar, pero mientras tanto y hasta entonces, que la fuerza y la buena música los acompañen. Después del oído oscuro, muchachos, sigue nuestro bloque complementario de canciones. Y vamos a empezar por esta última exponente que acabamos de mencionar. Ella es Aimer, con la versión completa del opening de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Esto lleva por nombre Brave Shine. Ya escuchamos una buena parte, ahora lo escucharemos completo. ¿Por qué? Porque vale la pena. Paren oreja, chicos. Y después de eso viene música de Maya Sakamoto. No es lo que utilizamos en la cápsula, es algo más reciente y a mi parecer una de sus mejores canciones, al menos de los últimos 3-4 años. No sé cómo desperdiciaron un temazo en una porquería de serie como Asterisk War, pero lo hicieron y de igual manera, pues gracias, porque lo más interesante de todo esto, de todo el desmadre que fue la serie, era la música. Esto es Maya Sakamoto con una composición hecha y producida por Rasmus Faber, Waiting for the Rain. Y para cerrar, una de las canciones que mencioné, que me parece a mí de las que pegan, de las que son más importantes en el contexto del personaje que forma parte de la serie a la que hacen mención o para la que interpretan la canción. Me enorgullece, me da mucho gusto presentarles al que para mí fue el ending, el mejor ending del año 2015. Esto es Unison Square Garden con el ending de Blood Blockade Battlefront, Sugar Song and Bitter Step. Okay, Regresamos después del bloque complementario a esta cápsula del oído oscuro, que como les digo, no fue tan oscuro. Le di pero bien chingón al Anison hace unas 2-3 semanas. Ya era como que hora de ponerla, digo, para balancear un poquito las cosas, ¿no? Vamos a ver qué puede tener de bueno. No es mucho lo que tiene de bueno, la verdad. Pero de lo poquito que pudimos rascarle, pues encontramos a esto, estos argumentos, estas cuestiones que les traje a ustedes. Y por supuesto, pues esta música. Maravillosa la música. Eimer, Maya Sakamoto, Unison Square Garden, que hicieron todo de manera perfecta. Y llegamos así al bloque de pedidos. Tres cancioncitas de tres escuchas que muy amablemente y con mucho gusto pues nos comparten su buen gusto aquí en el programa. Luis Flores Flores, a quien le envío un saludo y un agradecimiento muy grande por traernos música. De igual manera al buen Sebastalero, como siempre, y Ariadna Hernández, que después de tantos meses fuera de aquí, aquí está de vuelta y alcanzó pedido. Entonces ya tenemos todos preparados para darle a correr los siguientes 12-15 minutos justo antes del bloque yacero. Empezamos con esto de Luis Flores Flores, pedido por él, del señor Taku Iwasaki, parte del soundtrack de Akamega Kill. Esto es Le Chant de Roma. y en tradición habitual de Ariana Hernández de pedir openings o endings de series ya hoy, este es Yusuke Yata con Okairi, opening de Super Lovers. Sebastián Talero nos quiere poner a llorar con esta canción muy nostálgica, Burning Caravan, con las historias de los hombres. Con las ancas en el suelo, con la frente en las estrellas. chicos, ¿qué tal? Soy el señor Branch y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Anime Nexus. Un saludo excelente. Tenma-chan, te he querido preguntar algo desde hace tiempo, pero no había tenido el valor de hacerlo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa, Hanimar? Tenma-chan, yo me preguntaba, ¿saldrías conmigo? Hanimar, yo... Lo siento, pero no puedo salir contigo, porque yo tengo una cita con David O'Higgins en Otaku Rumble. Todos los miércoles a las 9 de la noche, solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. ¿Eh? No, espera, Tenma-chan. Yo también quiero escuchar Radio Anime Nexus. Regresamos después del bloque de pedidos. Muchas gracias a todos los que compartieron su buen gusto con nosotros y formaron parte de la lista de reproducción. Me gusta, me da mucho gusto ver cómo hablan entre sí los miembros del grupo que tenemos. Qué bueno, qué padre. Significa que la comunidad que intentamos hacer con todos ustedes, pues sí está funcionando y eso me da mucho gusto. De verdad, muchas, muchas gracias. El programa es lo que es, el programa ha llegado hasta donde está por todos ustedes. Seguimos con el bloque yacero y bloque yacero. Para los que nos están escuchando por primera ocasión, como parece ser el caso de Ley Okami, que pidió integrarse al grupo Melómanos de Escala Alternativa, con mucho gusto, mi compadre, ya te agrego. Y ahí puedes pues saludarnos, platicar con nosotros. Que la comunidad, pues sí, somos buen pedo aquí. Ante todo, somos muy buen pedo y eso me da mucho gusto. Qué bueno. Para todos los nuevos, les comento, el año pasado que regresamos a labores, teníamos justo después de nosotros al buen Herakun y su programa Yeijigen. Y por dicha razón, nosotros, como tratar de hacer una intersección entre este show y el que venía, hacíamos un bloque de 2-3 rolitas, a veces más, para que los escuchas que se fueran integrando, pues escucharan esa música que les llama la atención, misma que posteriormente podrían escuchar con mucho más detalle en el programa del Buen Jera. Eso fue hace un año. Ahorita pues ya las situaciones son distintas. Una situación, bueno, estamos en un punto completamente diferente. Y ya no, pues, ya no compartimos esa continuidad con Jera, pero el bloque se quedó. No sé, como que a los usuarios, a los escuchas, no se les hizo malo. Y a mí me gusta un chingo el jazz, lo vengo poniendo desde que empecé mi programa hace 4 años, en 2012. Digo yo, pues ¿por qué no, cabrón? ¿Por qué no? Y estamos aquí desde entonces. ¿Y qué tenemos a continuación? Bueno, tenemos a Etsuko Yakushimaru. Sí, señores, Etsuko Yakushimaru en un bloque yacero. Ella con su banda, Sotai Seiriron, que a pesar de que no suenan precisamente a como la promovemos, es una banda de math rock. Es una banda de math rock que, a diferencia de muchas otras, es bastante, bastante digerible. porque combina no solo el mat rock de los instrumentistas, también una voz muy agradable, muy digerible, vaya, muy popera de la buena Etsuko. Y eso, con eso es con lo que vamos a empezar. Me parece que al Tokiji también le gusta mucho este grupo. Entonces, pues si está oyendo, no estoy seguro, pero igual. Le llamará mucho la atención escuchar a esta agrupación que tenemos justo para empezar el programa. Bueno, este bloque del programa, perdón. De su álbum Tensei Jingle, lanzado en abril, esto es Otai Seiriron con Tenchi Soso SOS. Así me ni oso y mo o ni un club. no fuera por el Sensei Inuyasha, esta canción pasaba de largo. Misia con Mayonaka no Hide and Seek, canción de su último álbum Love Bebop, una versión acústica en vivo. Y lo que viene a continuación es algo que yo he identificado como un tema que le gusta mucho a algunas personas de aquí. Ya ven, luego piensan que uno no les pone atención a sus gustos. Claro que sí, cabrón, claro que sí, son de aquí, de la banda. Esto que tenemos para cerrar el bloque yacero es una de las más gratas sorpresas, me parece, que hemos descubierto en el programa en este 2016, precisamente con este álbum, que es por mucho superior a los otros dos que han hecho. Ellos son Awesome City Club, con un tema, un disco jazz, rock, funk, espectacular. Y esto lleva por nombre Don't Think, Feel. Y así, chicos, es como llegamos al final de nuestro programa. Qué pinche raro, me sobra tiempo. Igual y ahorita lo quemo con algo, no se preocupen. Eso es una constante que hemos tenido a lo largo de todo el ciclo de vida del programa, desde los inicios. Siempre tenemos que salir uno o dos minutos tarde. Qué poca madre. Pues es la música, güey, la música, chinga. Pero sí, creo que tendría que empezar a salir más temprano. Muchas gracias a todos los que escucharon, todos los que estuvieron con nosotros, todos los que están pues aquí comentando. Una plática ya muy larga y tendida. Eric, Sebas, Ariadna. Qué bonitos los tres. El Sensei Nuyasha comenta: coincide conmigo, el tema de Unison Square Garden fue el mejor ending de su año. No fue el 2016, fue el año pasado. Y vaya neta, qué seriesota fue Kekai Sensen. Segunda temporada, no tengo muchas esperanzas para ella, ya luego les diré por qué. No esté Maurita, no esté mamando. Y ya. Cierre pinche micrófono, vais a descansar. Chicos, un anuncio importante. El próximo domingo es 25 de diciembre. ¿Qué demonios significa eso para Escala Alternativa? Bueno, yo voy a estar de viaje con la familia de nuestra querida Flor Manager. Bueno, vamos a estar de regreso. Vamos a pasar la Navidad para allá. El 25, el mero 25, nos regresamos para acá. Nos va a tomar todo el domingo. Entonces, por dicha razón, no va a haber programa ese día. No se preocupen. A finales, la última semana del año, vamos a tener por ahí un par de programas con los cuales pues espero ponerme a mano. Y además, que Sebas me decía aquí, comparte tus discos, tus canciones favoritas de este año, Occidente, Oriente. Bueno, eso lo tendremos en la edición 2016 del conteo, los 20 mejores temas del año. En la opinión muy personal y completamente subjetiva, pero jamás incorrecta, porque soy una riata y muy modesto, de su servidor. ¿Se quedan con los Akachans, chicos? O creo que no, ya ni sé, güey. Ya ni sé, yo realmente no tengo idea. Lo único de lo que estoy seguro es que Escala Alternativa, por este día al menos, cierra los micrófonos. Espero que pasen una muy bonita noche, un muy bonito domingo. Y muchos de los que están estudiando pues ya están en vacaciones. ¡Carajo! ¡Disfrútenlas! ¡Pásenla toda madre! Que tengan una muy, muy bonita quincena de descanso. Porque créanme, va a empezar el año y la van a extrañar. Vamos a cerrar con un bonus track. Esto que yo elegí de manera personal, pedido de mí, para mí. Y con lo que vamos a cerrar el programa del día de hoy. Un tema sasasazo que yo no me voy a cansar de decirlo. Antes de que escucháramos a Supercell y su Feel So Good, estos chicos ya la andaban rompiendo con un jazz, con un pop bastante, bastante alegre y muy bien hecho. Ellos son Clambone. Y su tema, Wanare Banare. muchas gracias, muchachos, a todos los que sintonizaron Escala Alternativa el día de hoy. Nos estaremos escuchando muy pronto. Yo fui su anfitrión amigo Sander, y mientras tanto y hasta entonces les deseo muy felices fiestas, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Radio Anime Maximus.